Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todas las personas, sin excepción, queremos sentirnos y vernos bien. Sin embargo, necios como somos, si la información que recibimos se enfoca a tener mejor salud, mayor calidad de vida o prevenir enfermedades, solemos no atenderla. Pero mientras se trate de la vanidad, somos todo oídos. Por ejemplo, si alguien nos habla sobre cómo reducir las arrugas y la flacidez en la piel, mantener el tono muscular o bajar la grasa en el cuerpo, nuestra receptividad es sorprendente. Sea por el motivo que sea, es un hecho que tener buena piel, estar en forma y vernos bien no solo es un asunto de estética, sino que es el reflejo exterior de nuestro estado interior en un nivel molecular. Por eso comparto contigo información reciente sobre el envejecimiento, que nos ayuda a comprender por qué hay personas que se marchitan más rápido que otras. Las arrugas, flacidez y líneas de expresión profundas se forman en parte gracias a un proceso llamado glicación avanzada. Esto es bioquímico y tiene efectos dramáticos en nuestro físico. Me explico. La glicación avanzada sucede cuando hay demasiada glucosa, es decir, azúcar en la sangre, por lo que la insulina no la puede asimilar a nuestras células. Entonces las moléculas de glucosa que flotan felices se montan a otras moléculas de proteína como si estas fueran un caballo. Esto disminuye considerablemente la efectividad de las proteínas. Además, provoca que éstas se endurezcan y las vuelva rígidas, como cuando lavas un suéter de lana con agua y jabón. La falta de flexibilidad, aunque sea a nivel molecular, es el principio del envejecimiento. Los doctores Michael F. Roizen y Mehmet Oz, en su libro You Staying Young, comparan este proceso de glicación avanzada, o PGA, con la contaminación ambiental que cubre toda la ciudad. Y en tu cuerpo, causa diferentes y serios padecimientos en el cerebro y en el cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Es importante saber que la inflamación, el desequilibrio de insulina y los PGA están íntimamente relacionados. Y la combinación de los tres es como pólvora, mecha y fuego para la salud en general, por los radicales libres que producen. A mayor nivel de azúcar en la sangre, mayor producción de PGA y, por ende, mayor envejecimiento. Cabe resaltar, por un lado, que nosotros mismos producimos los PGA también, y por otro, que conforme nos hacemos mayores, el proceso destructivo aumenta. Para contrarrestar dicho efecto, es importante mantener bajos y estables los niveles de azúcar e insulina en la sangre. Y una manera de lograrlo es evitar el consumo de ciertos alimentos. ¿Qué alimentos aceleran el envejecimiento? Número uno, el azúcar. Esta se lleva el primer lugar en producción de PGA. Nos afecta ingerir azúcar y alimentos que rápidamente se convierten en azúcares, como papas, pasteles, panes, dulces, cereales, refrescos, incluso los de dieta y demás. Número 2. Todas las grasas hidrogenadas o grasas trans. Estas son las grasas malas que debes evitar el resto de tu vida. En la comida rápida, en los productos horneados de tipo comercial como donas, galletas, dulces y saladas, así como en todos los productos fritos. 3. Alimentos procesados, es decir, todos los alimentos que incluyen granos refinados y todo tipo de embutidos saturados de sal y químicos. Y 4. El alcohol en exceso. Sabemos que una copa de vino o hasta dos ocasionalmente es algo sano para el cuerpo, mas el consumo rutinario y excesivo causa un gran deterioro e inflamación a nivel celular. Así que recordemos, para contrarrestar el envejecimiento, el secreto está en mantener bajos los niveles de azúcar en la sangre. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.